El comentario de Alejandra Dinert. Hola amigos de Imagen Radio, ¿cómo estás, Esteban? Existe el concepto del apego seguro que psicólogos como Mary Ainsworth Harlow y Gordon Neufeld acuñaron para hacer un llamado a los padres de familia de lo importante que es lograr que nuestros hijos encuentren un punto cardinal en nosotros, en su hogar. Es decir, con estudios que se hicieron con changuitos y luego con personas, han demostrado que por más proveedores que seamos, si no somos padres presentes, amorosos e involucrados, nunca lograremos que nuestros hijos se sientan seguros. Y su autoestima puede ser endeble, lo que puede ser peligroso, ya que llevaría a los jóvenes adolescentes a querer encontrar el apego seguro en alguien más, como podría ser en sus amigos, que son sus pares, en una pareja, y engancharse en una vida sexual activa y o en drogas. Me explico mejor. Cuando se hicieron los primeros estudios a mediados del siglo pasado con los changuitos, que les mencionaba hace un momento, se intentó demostrar con un monito de alambre que contenía una mamila con leche y con un monito de felpa que fungía como el apapacho. En ese sentido, el monito de alambre ciertamente proveía de alimentación al changuito, pero no daba calor, apapacho, cariño. En promedio, notaron los expertos que alrededor de 17 horas de un día permanecía el changuito con el monito de felpa y solamente el tiempo necesario para alimentarse con el de alambre. Entonces, introdujeron un cuarto personaje que era un monstruo, lo que puede simbolizar los problemas de la vida. Este monstruo asustaba al changuito y este corría inmediatamente hacia los brazos del monito de felpa y no así al de alambre, que es el que le daba vida, alimento, es decir, el proveedor. Este estudio se respaldó con más experimentos con niños, con adolescentes y de distintas maneras, logrando así demostrar que los padres debemos de ser el monito de felpa, claro que también el de alambre, pero nunca más de lo necesario. Ahora, Esteban, amigos de Imagen Radio, con este comentario me despido invitándolos a reordenar la relación que tengan con sus hijos para lograr ser el punto cardinal de ellos y que no tengan una autoestima baja y por sentirse inseguros caigan en la trampa de los vicios y de los excesos. Seamos padres presentes, seamos monitos de felpa. Un abrazo, Esteban, un saludo grande al auditorio de Imagen Radio y nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.